mayor. Muy mayor. Muy mayor, que es de cuando tenía la lencería. Y además, se nota que son negocios de muchos años, porque todos tienen, por ejemplo, de nombre un apellido, ponerle, tipo, Lencería Gutiérrez. Gutiérrez. Decís, pero, ¿qué es esto de ponerle así como...? Vos no ves Cafetería Gómez, por ejemplo. Para mí es Gutiérrez, pero también con un adjetivo. Por ejemplo, Dulce Gutiérrez. Ya, bueno, Dulce Gutiérrez ya es igual, suena. Albergue Transitorio. No, Dulce Gutiérrez suena, no suena a Albergue Transitorio. Casa de Dulces. Pero Dulce. Mercería Dulce Gutiérrez. Pero Dulce Gutiérrez, colchones, por ejemplo. Dulce Gutiérrez parece que el abuelo de los dueños actuales... Se llamaba Dulce. Era Dulce Gutiérrez, porque le habían puesto así en el pueblo. ¿Viste? ¿Qué tal? El señor Dulce Gutiérrez. Sí, sí, sí, suena a Dulce Gutiérrez. ¿Cómo anda, don Dulce? Después yo le desconfío a todo tipo de productos que puedan provenir de un local llamado Dulce Gutiérrez. Le desconfío sobrenamente. Hay un lugar que... Por ejemplo, comprate una carnicería. Dulce Gutiérrez se llama. No, bueno, no es un nombre para carnicería. No es un nombre para carnicería. Tiene pero que no ser... hay negocio, una empresa de transporte de colectivo, por ejemplo, de larga distancia. Dulce Gutiérrez. No, Dulce Gutiérrez no va con nada, en general. Dulce Gutiérrez va con mercería o dulce. No, pues yo no compro nada. Solo si fuera una fábrica de caramelos comprarían un Dulce Gutiérrez. Una de chocolates. Como esa que está en la estación Uruguay del SubTV, sí. Que vos salís de la estación y está el tipo haciendo el chocolate en la vidriera. Oh, eso es genial. Y es el mismo chabón, hace el años. Mismo que trae... maestro chocolatero de vidriera, que labura de eso hace no menos de 15 años. Que traen el pan dulce de la isla Martín García ellos. ¿Ahí? En ese lugar. Mirá, no sabía. Le propongo un juego. Sí. Yo digo, un tipo de industria, un tipo de negocio. Sí. Y Góngora, nosotros la bautizamos, por ejemplo, yo digo, nombres para una carnicería. Ajá. Usted piensa uno, yo pienso otro, y nuestra planta de transmisión de Radio Splendid vota. Bueno. Arrancando con industrias tales como Casa de Lencería Femenina. All League. ¿Cómo? All O-L League. Para mí, Sweet Kiss. Voten, por ¿cuál favor? Cierra más de lado? ¿Cuál cierra más de lado? La operación técnica, Darío Oliveros y Góngora, Sweet Kiss. Sí. O sea, 1-0. Nombres para una... tienda de videocassette. Todo Audio. Para mí, Cinema Paradiso. Todo Audio, para mí... Todo Audio no puede vender el videocassette. Es que viví toda la vida... la gracia es esa, que sea Todo Audio y te vendan cosas de video. Es la gracia del negocio de la calle Paraná entre Sarmiento y Perón, ponele así. Bueno, 1-1. Vamos a Todo Audio. Y además es un barrio de todos en general. Todo Goma, Todo Audio. No, pero la todo... Casa del Tornillo. Yo conozco la que existe. La Casa del Tornillo existe. Muy bueno. ¿Qué más? Todo Cámara. Todo Cámara. Videcom, tienen todos nombres medio así. Nombres para una ferretería. Ferretería Al Buen Tornillo. El Tornillo Rebelde. Votas, por favor. Vota Al Buen Tornillo. Al Buen Tornillo, sí, 2-1 te voy ganando. 2-1. Está ejerciendo coerción. Sobre 5, vamos, sí. 2-1. Ahora, nombres para un... Fonda de colectiveros. ¿Fonda? ¿Cómo fonda? Un restaurante así de colectiveros. Galileo. La Milanesa Colectiva. Votos, por favor. 2-2. Me cae. 2-2. Con esto desempatamos todos. Sí. Nombres para... Casa. Que comercialice, pues la última, quiero tirar una buena. Dale. Me siento pre... No, vamos con algo que... clásico. Un almacén. Almacén de barrio. Almacén. Pipore. Pipore, no, es una hierba. Pipore, sí. Ay, es una hierba. Don Julio. No, me inclino por el hombre. Voto, por favor. Ganó, tenemos un ganador. ¿Ves que sos un llorón cuando ibas? Sos un llorón. Cuando ibas 2-1 abajo, ay, no, no estaría creciendo. Y ahora que. Y ahora perdí. Bueno, perfecto. Muy bien. Dilema del día de hoy. Por favor. Vamos en un ratito. Antes, hay 3 vouchers de Nakam Pop de 50 pesos cada uno para que se lleven los primeros 3 que pasen por Conde 935, que es la puerta de la radio. Ahí es Conde entre Palpa y Céspedes. No, no, no. Está... Lucas, no podés. Gente de la radio, no. No, no, ya. Ya lo intentaron varios. El mismísimo Ortiz, en su momento. En su momento se hizo pasar como. Ahí está. Bueno, no, 3 vouchers, claro, de 50 pesos cada uno, entonces en Conde 935. Y después, a ver, lo estoy buscando el dilema, si se está preguntando. Y si la gente también se está preguntando, dale. Hay gente que se pregunta, che, ¿qué está pasando en el Mundial? Pueden llamar a Jeremías Rodríguez. No empecé con eso. Al 0-0. No, te pido, 63. Por favor. Se pone muy nerviosa la gente de la radio. No, sacalo del aire, por favor. Lo sacaste del aire. Qué bueno que es. Y con gracia, sí. Bueno, ¿viste algo del Mundial a propósito? Vi algo del Mundial. Sí, no vi el partido, obviamente, porque me aburría, pero. Y además estaba trabajando. Pero lo seguía como por Google al partido, porque tiene como una actualización permanente de qué va pasando. Si uno pone Mundial 2014 en Google, te van actualizando a ver qué va pasando, quién está jugando, cómo va el partido, quién metió el gol. Y tenía muchas ganas de que gane Uruguay, y eso sucedió. Lo que no entiendo es si Inglaterra ya quedó afuera. No, todavía no. O sea, hay una serie de probabilidades que pueden darse que lo pueden mantener. O ¿pero sea, son escasas? No, no serían tan escasas, porque en realidad tendría que ganarle mañana Costa Rica, Italia a Costa Rica, ¿no? Si Italia le gana a Costa Rica. No, le tendría que ganar Italia a Costa Rica y la fecha que viene, Inglaterra ganar a Costa Rica y Uruguay perder con Italia. Ahí quedarían con 3 puntos Uruguay y... Inglaterra y Costa Rica. Quedarían los 3 y irían a diferencia de gol. Si golea Costa Rica, podría ser, pero bueno, en fin. Creo que es por ahí. En fin, el dilema es el siguiente. A ver, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Prefiero, no sé. Que cada vez que viajes en transporte público tengas a una persona escuchando mierda al palo al lado tuyo. Me gusta mierda al palo. Mierda al palo. O tener una persona con un destacado aliento al lado. Toda la vida yo ya tengo mi voto. ¿Tenés voto? Sí. Aliento es poco, ¿no? Me parece que habría que corregirlo. O sea, aliento, olor, más que aliento. Porque el aliento se siente un olor fuerte, tiene que ser. Para mí el aliento es muchísimo. Yo voto toda la vida. Voto a Escumbia, ¿no? Sí. Bueno, perdón, música... Al palo. Cumbia le puso. Sí, es un, me condicionó. Un horrible que le puso Góngora. Que son las cosas horribles que nos dice el aire. Él no puede tolerar nada parecido a la cumbia. Es hombre de convicciones. Y entonces, nada. Bueno, eso es, fue por Góngora. Es que cada vez que viajas en la salada, transporte público. ¿Está de moda? ¿Pasan cumbia en la salada? ¿Está de moda? A veces es casa. Sí, de la cumbia de la antigua. Atrévete a mirarme de frente. Esa. Ah, pero esa está bien. Esa es muy linda. Sí, la actual es mucho peor, la actual es infumable. Una persona escuchando mierda al palo, ahí está, vamos a mierda al palo. Lo que fuera. Yo ya tengo mi voto. ¿Cuál es? Toda la vida prefiero tener a alguien que escucha mierda al palo al lado mío. Yo me parece terrible el aliento, es algo que me descompone. El mal aliento de una persona es algo que me genera un rechazo inmediato a la totalidad de la persona. No es que, bueno, le hablo, pero de lejos. No, directamente es una persona que para mí me cuesta mucho relacionarme. Ajá. Yo al revés. Auditivamente no puedo ser invadido. Auditivamente me vuelvo loco. Me enloquezco. De todo tipo, incluso para dormir. Entonces vota el aliento. Le gusta el mal aliento. Claro, yo prefiero, sí, el aliento antes que... Antes que Góngora vota como yo, porque siente lo mismo. ¿Góngora que vota? Yo hablaba de la aliento. Asentía. ¿Daniel Oliveros que vota? Escuchar música. Escuchar música.

ciertas cosas. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Jorge, ¿cómo estás, Federico? Muy bien, ¿cómo estás vos, Jorge? Bueno, bastante congelado, como te imaginás, ¿no? Sí. ¿Cuánta temperatura en Costa del Tuyú en este momento? En este momento 4.9. 4.9. Sensación térmica. Está bien. Acá hace 9.2, tampoco es que... Bueno, tenés que calcular la mitad. Y estamos enfundados, por supuesto, obviamente toda la municipalidad, con las camisetas y las banderas de Costa Rica para este Mundial. Ah, de Costa Rica. ¿Por qué? Porque juega mañana con Italia. No, tenés que imaginar por el nombre. ¡Ah! Claro. Le borramos la parte de rica, que puede ser una chica que es bonita, o que también una hamburguesa de pollo que se ve así apetitosa. y se le agrega el del Tuyú. E imaginamos que tenemos ahí en nuestra fantasía que tenemos representación mundialista, claro. Qué aunque, bueno, entraría en colisión con todo lo que es legislación internacional y también Suiza, porque FIFA, ya que no pueden ser representadas las ciudades, ¿no? No. Esto es una cuestión nacional. Necesitan en realidad tener, el otro día averigüé justo cómo era, necesitan tener una liga. Sí, que, claro. Adentro, que como para sostener, tener un seleccionado. Una liga que esté, obviamente, inscripta dentro de FIFA. Por supuesto. Claro, por sí, supuesto. Sí. Es el problema a veces de algunos países que no tienen liga y son pequeños. Lo conversamos la semana pasada. La semana pasada, cuando exacto. Hablábamos, sí, de cómo los guardias jugaban ahí en la plaza frente exacto. A la catedral ahí en Vaticano. Exacto. No, y, sí. Incluso volvemos al país, son suizos los guardias. O sea, sí. Es complicado también sí, sí, tema sí. Pasaporte. Muy cierto, muy cierto. Bueno, ¿qué novedad tenemos para Costa? Bueno, mira, estábamos revisando hacía más o menos 2 horas que ya se puso al aire el documental de nuestro querido amigo Pablo Carayani Camarada, que estuvo... Ah, mirá, cómo no. Estuvo allí en el programa alguna vez, hemos sí. Y él nos va a visitar, vamos a hacer, junto con 2 amigos, vamos a proyectar el documental. Mira qué bien. Y bueno, realmente... ¿Quiénes son los amigos? 1 hora y media dura el documental. ¿Eh? Cuántas cosas para contar, ¿no? No, impresionante. No, lo que es estuvimos viendo el principio. No, van a venir acá 2 amigos tuiteros, ¿no? Ajá. Que son, ustedes los conocen, @eslucíamiranda y @urdanvilleta. Sí, sí, claro. Claro, sí, sí. Ellos estuvieron también mirándolo. Y por su cuenta, y la verdad, yo te puedo decir de acá que emocionante. Cuenta sí. Toda la llegada a lo que es reina de batería, que Pablito se convirtió en eso, fue en la primera reina de batería travesti trans. Muy bueno. Y la verdad que impresionante. Se va a hacer una proyección especial, esperemos que con presencia de los artistas, si es que llegan a la Plaza Oruro. Todavía no está seteado, pero bueno, nosotros... En la municipalidad tenemos el proyector. ¿Oruro se llama la plaza? Plaza Oruro, sí. Mira. Queda 12 cuadras al este de lo que es el mástil central de la ciudad. Ah, que claro. Es donde fue fundada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y por... abajo, después te voy a comentar, o te puedo comentar ahora, yo no sé si vos sabías que abajo del mástil hay lo que se llama una cápsula del tiempo. ¿Cómo? Cápsula del tiempo. ¿Qué es eso? Vos agarrás una caja y la caja tiene que ser, digamos, puede tener plomo. En su confección, digamos, es mucho mejor porque aguanta. Vos la enterrás y después pones una fecha y en un momento se abre y recuerda a la gente cómo vivía el pueblo en ese momento. Ah, pero qué romántico. ¿No conocías las cápsulas del tiempo? No, hay no, muchas, no. Sí, hay muchas. Incluso hay algunas cápsulas del tiempo que han sido enviadas al espacio. Yo creo, no recuerdo con cuál es, pero hay uno de los... de las naves, o no son satélites, son naves enviadas desde la NASA que tiene información para que alguna vez sí. Pueblos alienígenas no sí. Creo que metieron una ópera, un sí. Discurso de algún presidente, sí, hay mandan... alguna otra pavada que cuando bueno. Esta gente nos encuentre van a interpretar cualquier cosa, ¿no? No, claro, y un CD. Yo no sé qué salió... un disco de Queen, cualquiera. Yo no sé qué salió de la parte rusa, porque en la carrera espacial creo que los rusos también mandaron a asimilar. No sé si arriba del Soyuz... o alguna de esos no sé, de las pero... naves que enviaban los rusos, que ya está medio apagada la carrera espacial. Se retiraron, sí. Manos privadas. Se retiraron, claramente. Bueno, te cuento lo que hay en la cápsula del tiempo que mandamos, que fue... Por favor. Claro, cuando se estableció... En realidad se armó cuando se estableció la municipalidad de Costa del Tuyú, que qué fue en 1971. Qué interesante. Antes de la municipalidad de Pinamar, que fue en el 78, ¿no? Ah. Sí, durante la dictadura genocida. Lo nuestro fue durante lo que mal llamaba por la historia la dicta blanda, que fue la sí, de la... La de Lanús, sí. Claro. Por la historia y metieron. Por Guillermo Donnell. ¿Cómo? Por la historia y por Guillermo Donnell. Guillermo Donnell, sí. Mal llamada, digamos. Le metieron adentro en ese momento cuando recibieron el papel que llegaba de La Plata, ¿no? Y también estaba rubricado a nivel nacional porque en los gobiernos militares lo hacían todos sin pedirle permiso a nadie. Solamente se pedían permiso entre ellos. La caja lo que tiene es una tela que es para mostrar... lo que en ese momento era la industria textil local, que era muy importante. Hay creo que un metro y medio de Vanlon. ¿Qué es muy importante? Un metro y medio de Vanlon, que es una... bueno, era importante porque empleaba a 550 personas. ¡Epa! Es muy importante, claro que sí. No, antes que estas benditas tierras se convirtieran en balneario. Claro, sí. Que se convirtiera en balneario... ¿En qué año fue? Se contará después. No, se estableció en el 71. en ese tipo. Sí, el dedo se enterró. Te digo, 1.5 metros de Vanlong, que es una tela lamentablemente, sí, es un 95% poliéster. Pero bueno, demuestra lo que se producía en ese momento. Para esta época es buenísimo. Para esta época sí, era la verdad. Después vos te le ponías en verano y no sabés lo que sudaba, ¿no? La gota, no digo gorda, pero besa. Sí, sí. Y también se metió una golosina, que es un alfajor de acá, los alfajores Costa, yo no sé en qué estado se encontrará, ¿no? O cómo lo encontrarán, porque imagínate, ya de tan haber estado tan podrido, yo creo que se habrá desintegrado el alfajor. Sí, sí, claramente. Sí, habrá caído el azúcar y también se habrá desintegrado. O sea que quedará nada más que el envoltorio, que según recuerdo de los envoltorios viejos, se hacían en madera, papel madera, ¿no? Entonces también debe haber desaparecido. Después un electrónico, que era una radio, sintonizada en una FM acá de la zona. Claro, porque la radio en sí, el aparato, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, pero era para ver si cuando lo encontraban, la enchufaban o con las pilas, que ya también se verán empastado, sintonizaban lo que nosotros escuchábamos. Ya la dejaban puesta. La dejaban puesta. Tenía que haber metido un cassette, pero me parece que el cinta abierta, reel to reel, era muy grande. Claro. Después, una letra de una canción también impresa. Vos sabés que la letra musical nació con la música impresa, ¿no? Sí. Mira. O sea, bueno, este era un tango, que es el tango La Espuma del Mar. Es un tango muy popular. También, que yo no sé por qué todas estas cosas han caído en el olvido. La verdad que puede ser medio drapie, ¿no? Lo de la cápsula del tiempo, porque los alfajores no funcionaron, la industria textil desapareció, sí, y sí, la radio, sí, ya tiene las pilas empastadas, ¿no? Que no te pongan en la cápsula, sí, sí. Pero es lo que se puede llamar arte vivo, ¿no? El claro, señalar, sí, sí, ¿no? Señalar, no, que la radio, y bueno. Y el pensar que hay alguien del otro lado, ¿no? Que, sí, sí, pero que... en ese momento no era la idea de encontrarse con hombrecitos verdes, ajá, ¿no? Alienígenas, sino la idea era que en el futuro se puede interpretar. Yo te lo estoy contando todo y la verdad que estoy spoileando el futuro, ¿no? Pero bueno. Y además, lo que se incorporó fue un hipocampo. Que es ¿un hipocampo? Un animal, sí, es un animal, ¿vos lo conocés? Un hipocampo. Sí, sí, un caballito de mar. Claro, pero bueno, por la zona, ¿vos crees que solamente en el Caribe hay hipocampos? No, no. También en las nuestras aguas oscuras de vez en cuando. ¿En serio? Aparece, ¿en nuestro amarronado mar? Claro, los hipocampos van en parejita. Ajá. No sé si vos eso conocías. No, no. De biología marina o de especies, van siempre juntos, son monógamos. Mirá. Pero bueno, en este caso, no sé por qué no engancharon dos, porque viste, aparecen sueltos, ¿no? Y metieron uno justo apenas antes de que lo cerraron con una combinación. Pobre. Era muy, la verdad, difundida en esa época, que creo que era 3-1-2-4, si mal no recuerdo, a ver, 3-1-2-4 puede ser, no da la cuenta, creo que es 2-1-2-4, era una formación de fútbol que se usaba en ese momento, de la combinación, si alguno lo encuentra, porque no es el, no se juega con cinco defensores como intentó jugar Sabela, ¿no? No, claro, ¿no? Claro. Tremendo. Sí, sí, sí, se llevó 2-3-5, esa es la yo famosa que W, que sí, fue no, la no, pero me parece que estaba lo que era, en vez de un doble 5 se jugaba con medio 5 en ese momento. Creo que era lo que campeaba en el momento en técnicas o tácticas de fútbol. Bueno, y eso es lo que tenemos ahí abajo del mástil, la verdad. Entonces se va a proyectar el documental ahí en la Plaza de Pablo, si podemos conseguir una copia, con el proyector tres tubos que nosotros tenemos, y se va a pegar en la parte de atrás de una escuela, se va a pegar papel, ¿cómo se llama? Ese papel que se utiliza para las pintadas. Para la pintada. Papel, el papel de. Papel afiche, ¿cómo se llama? Papel de pintor, papel, creo que se llama. Ese. Me parece que no, ¿eh? Me parece que tiene un nombre. Ese a ver papel. Si algún oyente nos puede refrescar. Papel que le ponen en el piso en los pintores. Papel de pintor. No, yo te hablo del papel que se utiliza para las pintadas políticas. Papel afiche se llama. Papel afiche, exactamente. Bueno, se pone papel afiche que viene de un lado colorido y del otro blanco, y se arma un gigantesco, la verdad, gigantesca pantalla. Es de 5x4. Qué hermoso. 5x4. Bueno, si, 5x4. Si se hace, son 20 metros cuadrados. Sí. Si se hace la proyección que está armada para el lunes a la una, coincide justo con el partido de fútbol, pero me parece que los lunes a la una son flojos los partidos y no juega Costa Rica. Entonces, si se acercan, lo que les pedimos es que traigan a un café o un chocolate para ofrecer, porque no llegamos a a proveerlo de eso. O sea, va a ser mucho frío. Bueno, yo pensaba lo mismo, pero ¿sabe que en Plaza San Martín pusieron lo mismo? El gobierno de la ciudad puso lo mismo. Ahí donde... Sí, está muy bien armado. Y yo digo, ¿quién puede ir ahí? Y la otra vez pasé, estaba hasta la manija viendo... Bueno, porque es la necesidad de verlo en Croacia conjunto, con... ¿no? ¿Dan todos los partidos ahí? Todos. Ah, bueno. Todo. Bueno, es como un televisor gigante. Es un servicio para la gente que no lo puede ver, está muy bien. Lo que pasa es que el frío, ¿no? Sí, sí, pero había un montón de gente, montonazo. ¿Viendo el partido de Argentina o cualquier? No, viendo, como yo te dijera, no sé, Colombia... Colombia o Uruguay, Inglaterra. Bueno, Uruguay, Inglaterra, nunca mucha me gente. Meto en las políticas del programa La Hora Doble porque, aunque nosotros garpamos, dejamos la parte artística a ustedes, que son los conductores y productores. Sí. ¿No? Y hacen lo que se llama, entre comillas, puesta en el aire. Sí, sí. Pero ustedes, si no es por Argentina, que todos obviamente tenemos el corazón, ¿dónde tienen apuntado, digamos, los cañones del triunfo, digamos, las balas de salva? Lo que yo deseo, lo que yo deseo, lo que yo creo. Y las dos cosas. Bueno, creo que el primer candidato es Brasil. Sí. El primer candidato es Brasil, por sobre todas las cosas. Es Brasil, más allá de que gane mal, etcétera, etcétera. Creo que son grandes candidatos, un tercer y cuarto puesto, Croacia, Bosnia, México y Chile. Son mis candidatos a integrar un podio, como ser la sorpresa, ¿viste? Una cosa así. Sí, me jugué con cuatro. Y la verdad que yo no sé por qué estás dejando afuera también a un gran candidato ahí, que viene picando también en la punta de atrás, que es Costa de Marfil. Costa de Marfil, sí, sí, pero perdió, cayó. Ah, antes. Perdió. Sí, cayó. Jugó muy mal, cayó. Sí, sí, sí, sí. Riquimusi no le interesa en lo más mínimo el fútbol. El fútbol a mí no es lo mío, pero yo creo que puede ser Países Bajos. Holanda. Holanda. A veces llaman Países Bajos, a veces Holanda. ¿Usted? No, para nosotros tenemos, bueno, por supuesto Costa Rica, todo... Me gusta que hable lo nuestro, está puesto en ahí nosotros, también. Sí, sí. Creemos también, por nos comentó también Aníbal, que es un muchacho que trabaja acá en Intendencia, que es raro porque vos ves que es un nivel como si fuera a medio meta o al cuadrado, la Intendencia de la Intendencia. Claro. No, esta es la municipalidad, tiene una intendencia que se ocupa de la infraestructura del edificio. Él es el intendente, acá, el intendente. Él es muy futbolero. Sí, sí. Y la verdad que me dijo que lo vio muy bien al país Francia. A Francia. Muy ordenadito, muy bien. Y también, aunque es Vox Populi, Alemania. Serían dos países enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora. Alemania sí. Alemania sí, pero... ¿Lo de Francia decís que le pifió a este muchacho? No, Francia no jugó contra absolutamente nadie. Era muy malo el rival. Yo no me acuerdo quién era, pero era... Era Honduras, era. Muy, muy... Ah, claro, sí. Sí, sí, claro. Bueno, Honduras e Irán son de los países más flojos. Sí, sí, sí. Nigeria, Honduras, Irán. Yo creo que es momento, y acá de nuevo... Camerún anduvo muy bien, ¿eh? Puedo hablar de lo que quiero. Por supuesto. Yo te puedo decir que me parece que la forma en que está armada América a nivel fútbol es muy, muy, muy desigual. La CONCACAF es muy pava. Es muy pava. Sí, porque vos tenés Estados Unidos y México, que son dos fijas. Sí, sí. Dos países que la verdad hacen una trayectoria muy buena. Y después son países muy, muy... América Central es la CONCACAF, le aviso a Riquimusi que América Central es la CONCACAF, porque no, por ahí no tenía ni idea, pero... América Central es la CONCACAF. Sí, sí, claro. Sí. Países como Honduras, Panamá... ¿Pero quién no tenía idea? No, mi compañero acá... Ah, bueno, pero tiene que quedarse afuera de la conversación. Si no. Estamos en medio de la Copa del Mundo. No. Acto de subestimarme. No sabía si tenía bueno, idea. Pero estamos en el medio de la Copa del Mundo. Es como que empieza la Tercera Guerra Mundial y disputamos los mapas, ¿no? Claro. No. Lo que te decía es que está muy, muy desigual armado, porque la parte de América Central y el Caribe no tiene tradición de fútbol. Para nada. Pero es lo mismo que... Y también está Cuba ahí, yo creo, ¿no? No. Que jamás. ¿Cuba sí, en dónde juega? Sí. Juega ahí, claro. Juega Cuba, Jamaica, juega Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Y también las de Norteamérica. Estados Unidos, Canadá. Canadá, que quedó afuera. Honduras lo dejó afuera. Y México. Me parece, yo vi ese partido, fue la verdad que yo no te diría que hicieron trampa, pero tendría que haber estado Canadá y no Honduras. Por ejemplo, el otro día yo... Vi muy bien a México, muy bien, sí. A México, una selección muy rápida, muy bien. México entró por repechaje, o sea que se le complicó con algunos... Que Honduras entró mejor, entonces, sí. Impresionante. Entró con la... Claro, entonces... Con la puerta de atrás. Uno se pregunta, ¿qué clase de necesidad hay de que jueguen esta gente? Y después lo ves a México, anda bien. Estados Unidos siempre entra por ahí también. Bueno, nosotros tuvimos un fan fest, igual que lo que tienen ahí en Río. Ajá. Y bueno, acá lo que hicimos fue juntar todos los fanáticos del, de la segunda actividad después del fútbol relacionada con el Mundial, que vos imagino que sabrás cuál es. ¿Cuál es? Y bueno, el coleccionismo de figuritas del Mundial. Ah, sí, un no quiero decir la marca, que es Panini, que es como un sándwich. Sí. Son, es una marca italiana, la verdad, que con una excelente calidad. Acá en la polla que hemos hecho acá en la Muni, que todo pusimos al comienzo del, del periodo mundialista, llamémoslo, que fue cuando terminó el verano, cuando empezaron a salir los álbumes, que creo que fue allá en el mes de abril, 50 pesos cada uno, y se terminó de completar el álbum, pero hubo uno de los que participaron que agarró su auto, él tiene un Super Europa 84, está un poquito bajado, ¿no? O sea, lo tiene casi rozando el piso el chasis, porque está preparado para picadas ilegales, ¿no? Yo no me quiero meter con eso, porque todo lo que es picada se juntan y lo que hacen es aceituna, quesito, bueno, todo eso, y comen picadas. Ellos, él arrancó porque faltaba una figurita y viajó hasta la ciudad amiga, pueblo amigo, Mar del Plata. Ajá. ¿Sabe la que le faltaba? ¿Cuál? Paolo Rossi. Oh. No sé por qué, pero en la selección italiana, no, siento... en este álbum está Paolo Rossi. ¿Está Paolo Rossi? Sí, es raro, ¿no? Porque creo que ya... No sé si Paolo Rossi que... está todavía con nosotros en cuerpo y alma. Creo no que sé, pero es goleador del 82. Sí, campeón mundial. Creo que tiene una sección especial que es de honores. Laureles, claro, como la hierba laurel para cocinar. Sí. Bueno, en otro, la verdad que nos, el ánimo mundialista nos lleva a cualquier lado. ¿A dónde? Sí, a cualquier lado. Pero bueno, tenemos que seguir comentándolo antes que se nos corra el tiempo. No voy a interpretar con el verbo correr como se dice en España, ¿no? No, okay. Cuando corra el tiempo, todo lo que las actividades que tenemos. Por suerte, esta semana adelantamos, la verdad que se iba a disputar mucho después, digamos, y se adelantó... lo que fue la reapertura de la inscripción para la cola CIF, la participación de las chicas. La cola CIF, por supuesto. Una que se bajó. ¿Cómo se bajó? Una candidata se bajó. Y ¿por qué? Ella dijo que no quería competir con su hermana, ¿no? ¿Su hermano? Sí. Su hermana. Son dos hermanas. @agusateritel, @ivanasherman. Ah, mira. Dos hermanas. ¿Qué drama más alta ese? Que la otra, pero muy altas ambas. Sí, ambas deben ser altas, sí. Bueno, ella comentó que ya había ganado otro, otro concurso que se llamaba Pechos Marca Querubín. Y dejó el puesto vacante. No, el puesto vacante. Ingresó Marga, digamos. Que es, en realidad es Magda, que es una amiga, que es la manager del artista Zambayoni. Ajá. O sea, quedaron Tamara Sterman contra Magda, Marga Herr, que es Magdalena Vilote. Son dos que están cabeza a cabeza, cola contra cola, para ganarse el set de limpieza. ¿Y usted por quién se inclina? No, yo no me inclino porque yo tampoco soy jurado, no quiero decir nada. Ah, okay, bueno, okay. Ahí están, ¿eh? Y muy pronto, no podemos decir, adelantar fechas, pero... se viene la definición. Espero que ustedes también ahí en la mesa, por supuesto, todos los conductores del programa, por puedan supuesto votar. Quiero voto, no tiene, digamos, es un voto que no es no vinculante. Habría que armar un blog o algo por el estilo donde se puedan ver las fotos. Claro, bueno, son las fotos que ellas mandan, nunca sabes si la cola es real. Claro, exacto. Es muy difícil de... Exacto. Bueno, si hace también... un evento, la fotografía del evento. Claro, podemos, sí, eso puede ser el post show. Digamos. Sí, exacto. Bueno, también otra de las actividades que se va a lanzar justamente en estos momentos, que lo podemos ubicar ya más para las vacaciones de invierno, es el regreso ya hacia 3-4 programas, que ya te imaginarás de quién voy a hablar porque estoy bajando un poquito la voz. ¿Quién preparó un show especial para las vacaciones de invierno? Pero ni hablar, magia sin límites. Sí, tuvo en este caso la... deferencia. Sí, no, tuvo el asesoramiento y la constancia, la, digamos, podríamos... Acompañamiento. Decir, sí, podemos decir que en este caso el padrinazgo de un gran mago que se presenta mañana en la ciudad de Buenos Aires, Radagast. Ah, está bien, llevamos todo, sí. Está producido con @ Gabou. Sí. En Sirianush, quizás, a las 22. ¿Ustedes van a ir? Yo tengo un evento, si no, sí, ya había hablado, pero... Le dio algunos consejos, le dijo que la corte con la galera, que la galera, sí, ya en los la galera ya, no va. Ya había dejado de... Sí. Sí, y también le... La chalupa. Le comentó que si podía incorporar a una secretaria. Ah. Vos sabés que los estudios de género, que es un área académica muy importante, lo que hace es desarrollar en este caso, visiones, reflexiones, inflexiones sobre el género, ¿no? En este caso hemos leído, nos han acercado, un estudio sobre las magas. Uno sabe que desde el siglo XIX que hay magas, claro, pero han sido tapadas por el machismo. Las primeras magas, como siempre ocurre en las historias, lamentablemente, de desarrollo femenino, en diferentes actividades de nuestra vida social, cultural y también a veces artística, entran por ser esposa de... Claro. Como si te podíamos llamar Cristina Fernández de Kirchner, Olga Riutort, Chiche Dualde. Bueno, esto estamos hablando del siglo XX, pero a principios del siglo XIX las magas eran mujeres. Hubo una gran maga, no recuerdo el nombre en este momento, que había muerto el esposo y había que cuidar el boliche. Entonces pasó a ser maga. Aunque en este caso él sigue usando lo de secretaria, ¿no? Y nosotros podemos decir que no vamos a meter una denuncia, pero le debemos decir, ¿por qué no la corte? La levanta a la secretaria amaga y hace el primer espectáculo de, podemos llamar, magia masculina femenino, feminine, masculine feminine, que puede ser arroba magia sin límites, con una maga a su elección. Porque en lugar de la maga, de la secretaria, perdón, cuando la cortaban, la verdad, al medio, y algunos magos incluso tiraban sangre falsa a la tribuna. Escalofriante. Escalofriante y además extremadamente machista, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no quiero decir que el natural de Lanús lo sea, pero él recibió ese consejo de incorporar secretaria, nosotros decimos que sea maga. Y bueno, lo que preparó es un show especial para las vacaciones de invierno, se llama Magia con Frutillitas. ¿Cómo con Frutillitas? ¿Qué el tiene? ¿El personaje Frutillitas? Sí. ¿Lo conoces? Hace un número. Frutillitas, sí. 10 minutos, no habla. Es muy viejo eso. Es muy... No, pero volvió con todo. Volvió con todo, sí, Frutillitas, sí, qué espanto. Sí, sí. Frutillitas no interactúa en el escenario. No tiene absolutamente nada que ver ni con la magia ni con él. Pero bueno, hay que actualizarse y ver de qué manera podés incluir también otros públicos, ¿no? Más chicos. Sí, claro, claro. Entonces, magia con Frutillitas y al final lo que termina, te regalan unos caramelos de frutilla que... Qué hermoso gesto. Tienen forma de frutilla y la parte verde es de menta. Qué hermoso detalle. Sí, en una cajita te lo da. Todo muy cuidado, sí, sí. Sí, no, todavía no nos adelantó nada de qué se va a tratar el show, porque él lo que intenta en la prensa, en las notas previas que dio acá, en Piedra Libre, en FM Costa, estuvo dando una ronda de prensa, lo que él habló exclusivamente es de frutillitas. Sí, claro. Es la forma de vender entradas. Se remitió, claro. Se remitió. Lo más importante en el mundo del espectáculo, que de eso lo conozco, son la entrada anticipada. Sí, o como dirían amigos en común, cortar ticket. Claro, cuánto, y también vestir la sala es importante. Vestir la sala, claro, vestir la sala. Sí. Si vos metés 150 nenas, que va a estar Tini Stoessel y después te aparece una mujer mayor disfrazada de frutillita, te rompen la sala. Como alguna vez ha ocurrido, te la prenden fuego. Y después, atrás de la nena, ¿quién viene? El peor el vicio, la madre organizada, que es lo peor. Tremendo. Tremendo. No, los padres confiamos, la madre es difícil. Sí, sí, sí. Bueno, y para ir cerrando nuestra entrada, queremos, como siempre, el momento político, queremos decir que, no sé por qué digo como siempre, porque lo hacemos de vez en cuando, pero queremos decir que ya para más o menos octubre, noviembre, sí, están programadas unas internas fuera de las PASO. Fuera de las PASO, sí. O sea, ¿son abiertas? No son paso a paso, ni son abiertas, son internas cerradas, el Frente Marítimo, pero se van a dar a publicidad, ¿no? Ah, mira. Hay un contenedor, lo que podemos decir, un challenger del intendente Gonet. ¿Un contendor? Ha surgido, sí. ¿En serio? ¿Un contrincante? Sí, sí, sí. ¿Quién? Contrincante, sí. Un contender. ¿Quién? Bueno, es un muchacho que tiene un taller mecánico, que está acá a 8 cuadras de la intendencia, ajá, el Estito, pero arrastra a mucha gente porque lo que hace es, mientras está en la fosa y arregla los autos, también él arregla cuatriciclos, cualquier cosa, nosotros nada que ver, pero estamos, obviamente somos democráticos, apoyamos a Gonet, no deberíamos decirlo, pero lo apoyamos porque es el que garpa los sueldos. Lo que Tito hace es puso 3 televisores de los finitos, el LED, los 3 enganchados. En uno vos podés ver la televisión pública, en otro TIC Sports y en el otro Canal Variable, nada que ver con el Mundial. Pero bueno, vos sabés que se junta, como ahí en el propio Fest que vos has visto, lo de Plaza San Martín, sí, en Capital, sí, sí, se junta mucha gente a ver el Mundial. Cuando termina la proyección de los partidos, que es a las 21, armar un pequeño cabaret político. No tiene nada que ver con lo que vos estás imaginando con el cabaret. No, no. Es un homenaje a los cabarets políticos. No, de los 70, con Parzival. No, República de Weimar, en Alemania. Ah, el cabaret de Bertolt Brecht. Discusiones y al final la gente, ¿con qué se va? Como siempre, con un flyer, ¿no? Claro. Con volante, con todo lo que va a ser la plataforma de este muchacho Tito, que él tiene título secundario, pero como cualquier buen vecino quiere ser intendente, ¿no? Y tiene la posibilidad. Y como él milita en el Frente Marítimo, lo que va a hacer en octubre, noviembre, se van a hacer las internas, se van a habilitar 3 mesas nada más, uh-huh, de voto, que es suficiente. Por eso decimos a todos los... ¿Cuántos afiliados tiene el Frente? No, es lo que decimos, hay pocos afiliados, son 211. Sí. Es como si fuera un club pequeño, ¿no? Bueno, pero... Bueno, si usted... El problema es que, ¿qué hacen los candidatos? Salen rápido a afiliar para conseguir voto, porque una afiliación es un voto. Claro. Y además Tito lo que tiene es la ventaja de que acá, con el asunto de la sal, vos sabés, los autos se dañan. Claro. Los autos se dañan, tienen que arreglarse. Entonces... La gente que la arregla tiene que votar. Claro. Entonces dice, bueno, la verdad, ¿cuánto te pasó el presupuesto? 1.200 mangos, bueno, cerramos en 790. Y vos, en octubre, noviembre, ¿a quién votás? A Tito. Se pone una calcomanía de Tito. ¡Qué miedo, qué miedo! Descendente, y con eso juega juntando ¡qué votos, miedo! Una familia, sí, arregla, yo creo... arregla una chata. Sí, sí, sí. Y el clientelismo en su peor expresión. Sí, la verdad... Bueno, en este caso no sería clientelismo porque es fondo propio, ¿no? No, claro, la verdad sí, que sí. Lo que hace es con el sudor de su frente y la grasa de sus manos, él va arreglando vehículos, claro, y sembrando votos para... el día de mañana construir la verdad, la verdadera reforma que necesitamos. Sí, pero yo no quería decir nada, no. De era todo favorable a Gonet, pero bueno, es una estrategia que también es válida, ¿no? Sí, sí, por supuesto, cómo no, siempre de, digamos, a nivel democracia toda estrategia es válida, por supuesto. Bueno, y esperamos tener la primera intendenta, ya que hablábamos de estudio de género en algún momento también, ya creo que después de el año 71. ¿Quién? No hay ninguna candidata, pero bueno, acá en la municipalidad nosotros siempre hinchamos para quién se tenía que presentar. Silvia, claro, Silvia. Sí, la verdad que me pero... Y bueno, la continuación no natural decía... después de, del... Sí, pero no decían que era un títere de Gonet, porque ese es el y riesgo. Bueno, son 14 ya ciclos que pueden llegar a ser a completar Gonet. Claro, entonces, sí, sí. Entonces, bueno, sí, la sucesión natural sería Silvia. Ahora está dedicada a Costa y Tuyú, los chicos que ya... Claro, abocada dejó, a eso. La verdad, sí, dejó ella... de amamantarlos, ¿sabías? Ah, mirá qué lindo. Sí, les está dando ese producto que tampoco es chivo, Bebé 3, que tiene ese jingle tan pegadizo. No lo tengo. Sancor Bebé 3, ¿no lo conoces? No, tiene Sancor Bebé 3. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Bueno. Y le desenchufa eso porque se cansó. Ahora se cansó, muy dolorida. E incluso todos los médicos, vos sabés que recomiendan la lactancia con leche materna y no reemplazarla por la de vaca rápidamente. No, claro. El único mamífero de la tierra que toma leche de otro animal. Sí, no, sí, sí, no, claro. ¿Sabes cuáles son? El ser humano y el gato, ¿no? Ah, el gato, ¿no? También. El gato se le acerca al humano, el plato de leche. Claro. Se dan leche de vaca a un gato, es ridículo. Ya es ridículo que lo tome el humano, imagínate el gato, ¿no? ¿Cómo naturalmente un gato va a llegar a beber leche de vaca? Bueno, lo ¿de mismo, qué manera? Lo mismo podría pensar del atún. ¿Cómo? El gato es fanático del atún también. Pero bueno, se puede llegar a la costa no, y morder algún pescadito. No, que se va a acercar a la costa y morder un atún. Un atún que no, una no, rodaja no, de atún. Procesado, no, pero le gusta al gato, me dicen. Jamás el gato se vuelve loco por el atún, mucho más que por la leche. Y no hay ninguna relación entre un gato y un atún. ¿Determinado por la raza humana, decís? No, me parece que hay... No. Hay algo olfativo, que todo lo que huele fuerte, el gato se le vuelve loco. Con lo cual da un montón de suspicacias. Cuando visité Buenos Aires, yo vi que vos tenías un animal gato, ¿no? Sí, sí, claro. Dos felinos, sí, sí. Uh-huh. Bueno, te podemos pasar ya a todo el asunto de las redes sociales, que lo tenemos, por favor, la verdad, abultadito, porque se incorporó una nueva red social. ¿Cuál? En el universo, que siempre es muy dinámico, en nuestra... ¿Cuál? Friendster. ¿Friendster? Sí. ¿Qué es eso? Es una red social previa a Facebook, que se relanzó. Y no tiene demasiado, siempre ofrecemos todas las posibilidades de contacto que hay con nosotros. ¿Cuál es? ¿Y cómo lo buscan? Friendster.com/costatuyo nos encuentran, claro. Todavía aparece un honguito, no es una foto. Y tenemos que reemplazarlo pronto por nuestras características olas del mar. Qué hermosa imagen. Después nos pueden encontrar en Comic Sans, que es una Comic Sans, una red social para comediantes. Ah, mira. realidad, si vos lo pensás bien, quiere decir Comic Sins, sin claro. comedia, sin gracia, ¿no? Claro. Pero como nosotros estamos tan vinculados a partir de la labor en el teatro con los comediantes. Sí, sí, por supuesto. Estamos en Comic Sans y ahí nos pueden mandar un toque, ¿no? De toque le respondemos o no. Muy bueno. Sí. facebook.com/costadeltuyú, resuelto todos los problemas ya con incorporamos un mediador para resolver los problemas que había como en la ciudad de Montehermoso. Ah, menos sí. mal, sí, sí. El mediador fue, justamente, había nombrado a la manager, el artista arroba Zambayoni. Ah, mirá sí. qué lindo, él es de Bahía llamado, Blanca. Se llamó Diego, de ahí de Bahía, cerca de Monte, tenía algunos amigos en Monte, fue, se acercó con una impresión de las dos fotos, y la verdad la gente de Montehermoso, ¿qué hizo? Arrugó. Bien. Sí, bien. Sí, retiraron todo y dijeron, la verdad, nosotros no nada que ver, habíamos mentido, lo que queríamos era tratar de morder un poco el turismo, porque vos sabés que Montehermoso ahora levantó muchísimo, ¿no? Pero durante mucho tiempo tenía una invasión permanente de aguas vivas. Sí, el flagelo del agua viva de Montehermoso. Vos le podés, a toda la costa, digamos, la costa bonaerense, llamémoslo, porque todo lo que es la costa patagónica, la Ruta 3, aunque el agua es muy frío, es muy bonito. La costa bonaerense, ¿qué tiene? Siempre repetimos, tres elementos. La arena gruesa, El viento y mar marrón. Y el mar oscuro. Y acá le agregado. Agua viva. Le agregás. Claro, agua viva. Claro, no, y también lo que se hallaba muchísimo, además de lo que es todo lo que es caracol muerto, o sea, las conchas. Sí, sí, mucho. Lo que había ahí que atraía muchísimo a la arqueología era restos fósiles. Restos ahí fósiles. Por la zona de Montehermoso. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿vos qué querés? ¿Tenés miedo de que de repente te agarre una cosa tipo Jurassic Park, ¿no? Entonces la gente rajaba. Muy probable eso, sí, muy, sí, sí, muy... Sí, la verdad, había grandes posibilidades. Muy estudiado. Después en Twitter, twitter.com/costadeltuyú, la verdad agradecemos a todos nuestros seguidores, porque no sé si vos nos seguís en tu cuenta personal, pero lo que nosotros queremos generar, además de informar rara vez lo que hacemos en la municipalidad, lo que damos son mensajes morales, conciencia y tratar de educar al pueblo a través de Twitter. Entonces recomendamos cosas que hacer y actitudes que tomar. Por ejemplo, uno de nuestros tweets más retuiteados hace poco fue en contra de todo lo que es el indie, porque ahí no hay plata. Oh. Hay músicos que se dedican al indie y quieren triunfar en indie, una vez que triunfaste en indie, bueno, se voltearon un par de confundidos. Nada peor. Chica, pero después no tienen carrera. Nada peor, sí, sí. Llegar a los 40 en el indie es lo peor. Es durísimo, durísimo. Sí, sí. Eso es uno de los consejos. Así que síganos en Twitter y no podemos agregar porque no sabemos si no los vamos a defraudar. Después en Orkut, ahora con el Mundial, tenemos levantada el fanpage adentro de Orkut. Orkuchi se escribe con T y en Brasil Orkuchi. Se pronuncia Orkuchi. Orkut.com/costadeltuyú, nos encuentran rapidísimo. El perfil de contacto Sexcomar lo tenemos bajado, porque bueno, hubo algunas denuncias, no queremos meternos igual bien, ¿por qué? Porque no sabemos si fue hackeada o el marido de Silvia que se había metido a meter los cuernos, ¿no? A través de contacto, qué fue, qué fue. Vos sabés que igual en contacto de Sexcomar, acá en la zona de Costa del Tuyú, todo lo que es lo que nosotros llamamos zona marítima grande, hay, si podés darte cuenta, 6-8 usuarios. O sea, es muy rápido darse cuenta con quién han tratado de cuernear. Clarísimo. Sí. Y bueno, el email, el viejo y querido email, que es un servicio, no es una red social, ponen en el top, info@costadeltuyú, en el sub lo dejan vacío, y en abajo, por favor pongan esto, que no va a traer suerte, si Argentina no es campeón, que quisiéramos que fuera Costa Rica. Ahí está, muy lindo, muy linda forma de terminar, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, bueno, Martín. Gracias a ustedes. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakapo.

Un mensaje respecto del dilema del día de hoy, que es que preferís sí. el transporte público, tener una persona escuchando mierda al palo al lado o una de aliento destacadísimo. Mierda al palo o aliento destacadísimo. Soy Rubén, 1984, nos dice simplemente A. Nadia Nardo nos dice mierda. En el Facebook, Cristian Díaz nos dice, los dos son un bajón, pero creo que me quedo con la opción A. Abrazo, chicos, saludos a Amelia y a Handel. Handel puede retribuirle los saludos a Cristian. ¿A quién? A Cristian. A la Cristian. Un sí. besito, mostra. Cristian, ¿cuánto, mi amor? Cristian Díaz. Ay, Cristian Díaz. Sí. ¿Por qué? No sé, digo... Cristian, ¿me vas a votar? Y no sé, no le va a responder. Sino... ¿Por qué no me va a responder? Porque no está al aire. No está al aire. Tiene que responder. Pero bueno, bueno... Por redes sociales, por... ¿Usted se va a presentar en todos los distritos? En todos, voy por todo. Qué pesado. Ay, gracias. Mi ciela, Góngora. ¿Para qué le di demasiado espacio... Ya tiene propuestas de campaña en vez de hacer ese desfile de siempre. Propuestas de campaña. Ahí está, bueno, pasen, entren, Taylor, vamos. Pasen, chicas, hoy bueno, no. Pero más. Justamente anticipándome, porque si hay algo en lo que yo soy pionera, mi amor mostra, es en anticiparme. Entonces puse a cada una de... vos vas a verlas ingresar ahora con un concepto para el gobierno. Cada una tiene un cartel con una línea de gobierno que vamos a tener. Mirá la primera. Mira, a ver, bueno, primera. Pasa Taylor, hace su ingreso Taylor con un cartel que dice libertad. Dice, libertad. Muy bien, Taylor, te felicito, Taylor. Por fin un valor que está bien que defiendan. Pasa ahora Macintosh, pasa, por favor. Ahí está, muy bien. El concepto de él es Rihanna. ¿Y qué Rihanna que tiene que ver con...? Bueno, ¿cuál es, qué es lo que dice? Libertad era el primero, el segundo que dice. Rihanna. O sea, poner el tango, la música nacional, ¿cuál es? ¿Folclore o tango? Yo primero aclárenme eso, mi amor. La música nacional es... El folclore debe ser, porque el tango es muy de los porteños. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Y Rihanna? Y no lo escucha nadie, mi amor. Nadie escucha folclore hoy en día. Pero no es un valor. ¿Cómo va a ser Rihanna un valor? Entonces Rihanna para todos y todas. Es cualquiera lo que está diciendo, por favor. Gracias, Macintosh. Hace su ingreso, Swift. Pasá, por favor. ¡Ay, Swift! Ya, ahí está. Por favor. Sí, es demasiado exhibicionista. Me estás poniendo... Ahí está. Sacá eso de acá. Él entra con el cartel de bosques. Bosques, muy porque bien. Porque hay que sumarse a la movida verde. Te felicito, hay que Swift. Cuidar. Te felicito, Swift. No, a mí felicitar bueno, porque yo los diseñé. Te felicito, Handel. Ay, gracias. Ahí está. Bosques, porque tiene que haber una política de bosques fuerte. Ya me lo dijo. Es decir, bosques de Palermo para todos y bueno, todas. ¿Cómo bosques de Palermo? Que cada... Por ejemplo, si te digo que tiene que haber dos o tres bosques de Palermo por cada provincia. Distrito. Distrito, comuna, pueblo muerto de hambre, lo que sea. No, porque hay mucho pueblo muerto de hambre en totalmente este país. Gracias por el tema bosques. Vale, hace sí. su ingreso. Ahora pasen Händel 1 y Händel 2. Ajá. Ahí está. ¿Cuál es el concepto de eso? Ellas dos están unidas, hermandad. Tiene que haber hermandad, mostra, entre los argentinos. Me parece bien. Porque es no valor. Están hermanados. No, está bien, me parece un valor. Igual, la verdad que estén tan cerca siendo hermanos. No, se están besando. Ay, bueno. Eso no es de hermanos. Bienvenida al siglo, no mi amor. No es de hermanos. Händel, sí, Händel, es de hermanos. Händel, ¿qué sabes lo que pasa en dos hermanos mellizos en la panza, mi amor? Yo sé, porque yo soy mellizo. No tiene... Ay, bueno. Bueno, no sé, pero no. ¿Por qué no llamas a tu hermano y le preguntas? No va, pero está durmiendo mi hermano ahora, por favor. ¿Qué sabes, mi amor? Trabaja más mañana. De uno, dice. Mañana es feriado, no puede estar trabajando. Bueno, va a ser algo, no sé. ¿Qué? Pase, dejen de besarse. Me están poniendo nervioso. Krishnamurti, pasá, por favor. Krishnamurti. Como amor. Krishnamurti, pasá, por favor. Ahí está. Hola, Krishnamurti. Ay, mira cómo te saluda, qué monstruo. Basta, que por favor. Fuerza. Fuerza. Bien. Gracias, porque si vos los lees a todos de atrás para adelante, quiere decir fuerza argentina que Händel llega. Ah, mirá que, ¿cómo que Händel llega? Yo pensé que era por el mundial. No, el Mundial es una porquería. Va a estar erradicado el Mundial en mi gobierno. Pero ese es el nivel internacional del Mundial. Bueno, pero en Argentina no va a participar. Bueno. O sea, ese día se cierran los aeropuertos, fronteras, todo, para que no Vamos salgan. A aplaudir. ¿Por qué aplaude todo el tiempo esta gente? ¿Y qué es esa música que suena de fondo? Sí, sí, sí. Bájate, paren de aplaudir. Ay, ¿por qué eso es tan mostra mala? Pero porque esto no es un show de Handel. Bueno, no es un show de Handel, pero acá Monsanto me dijo que baja un dinero para que yo hable de las políticas de campaña. ¿Y a quién le paga? Yo no estoy viendo nada de ese dinero. A la gente no sé bien a quién le pagan, pero yo no me ocupo de la plata porque es un tema sucio la plata. Me tiene muy harto. Entonces vamos a sacar la plata del país, ¿eh? Hay que inmediatamente, el que tenga un ahorro, que lo saque del país. Yo estoy sacando todo. El que pueda, que vaya al cajero y saque lo que tiene, porque se viene una debacle financiera. Por favor, Handel, no sea alarmista. Sí, se viene todo al carajo. Es, Handel, está diciendo... No, yo no tiene ni idea por qué. A la gente, a que los que tengan plata la saquen o se vayan del país, punto uno. Si ven un preso, línchenlo. Porque es así, hay que ser determinante en este momento. Handel, es una pavada. En que esta mujer... Perdóneme, por favor. Porque es una mujer, sí, y no hay mujer. Que negarlo más. Nadie niega. Ay, bueno, mi amor, he escuchado más de una mostra decir esta mostra. Bueno, ¿eh? Por favor, es una mujer, ¿qué? Sí, mujeres somos todas, en el fondo y en el patio. ¿Cómo? ¿Cómo mujeres somos todas? Todos tenemos una mujer adentro. Sí, bueno, puede ser, sí, sí. Bueno, algunos más adentro que otros. Handel, por favor, cuéntenos algo. ¿Qué quiere que les cuente? ¿Lo y que lo que usted, hay algo profundo que tiene que ver con usted, que por ahí se va a sentir más libre si lo cuenta? Sí, es verdad. Hace mucho tiempo que quiero decir algo. A ver, bajá la cortina. ¿Qué quiere decir, Handel? Creo que en mis manos está el futuro del país. No. Está bien, no, pero yo pensé que iba a decir una cosa. ¿Qué, más? Mi amor? Mira, no empecé con tus... Mira, punto uno, mostra mala. Punto uno, no empecés a insinuar cositas. ¿A insinuar qué? No, bueno, porque empezás como, ay, ¿qué vas a decir? Sí. Empezás con liberarse. Bueno, yo me libero. Sí, libérese, Handel, dígalo. ¿Qué? Eso. ¿Qué? A ver, decilo vos. Es... Mencionalo, porque tenés un bozal legal puesto. Y sabés que no podés asociar mi nombre con nada de... Sabés que tenés un bozal legal. No tengo ningún problema, pero... Mi abogada, Ana Rosenfeld. Bueno, no puedo decir nada. Yo pensé que usted quería que dijera... Decilo, quiero que lo digas, porque no, por cada vez que lo mencionas... Vos no podés decir mi nombre para empezar ya prácticamente. Entonces, cada vez que ¿cómo mencionas... quiere que lo trate? ¿Qué apodo quiere que le ponga? Handel. Pero Handel es su nombre. Bueno, pero no podés decir el otro concepto que vos tenés asociado a mí. O sea, porque ya no sabemos por dónde erradicar esa idea. Tuvimos una comitiva, una capacitación, que hay que desterrar esa idea de esas ideas, que ya no las puedo ni mencionar. Ay, bueno, ¿qué más? ¿Qué es ideas? Perdón. Sí. ¿Qué ideas quiere desterrar? Las ideas esas, que ustedes están la oposición, es? Porque vos sos ya prácticamente oposición. ¿A quién? Que con mi gobierno, cuidado, porque la oposición se van, pero a donde busques, estén lejos, mi amor. Handel, mostra, por favor. Estén lejos. ¿Qué quiso decir con eso de las leyes de quien los quiero...? Sí, voy a sacar unas leyes, que es no a la oposición, porque también la gente jode. Se opone por oponerse. Entonces no jodan. Handel. Yo termino mi gobierno y en los días antes, más o menos, ellos digan qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y bueno, si se quieren presentar, que se presenten. Pero no que estén rompiendo las pelotas, mi amor, durante todo el gobierno diciendo esto lo hacen mal. ¿Por qué no lo hacen ellos si tanto saben? Mostra. Entonces, la primera ley para poder gobernar es, no a la oposición. No puede haber oposición, mi amor. Es una pavada fuerte. Ni partidos, ni periodistas. No me interesa la oposición. No me interesa a mí. ¿Eso lo dice en campaña? Sí, lo digo abiertamente. ¿Seguro? Porque... ¿Y está de acuerdo su asesor? Bueno, algunos sí, otros no. Por ejemplo, y algunos son más radicales que otros. Por ejemplo, Manfred habla directamente de técnicas que se han usado en países como Rusia, China. Bueno, a mí me parecen... ¿Qué democracias? No, me parecen técnicas más que nada poco higiénicas, porque... Se hace un enchastre con esas técnicas que él habla. Entonces yo digo mejor prohibirles la entrada al país, que se vayan. Que no quede ningún... Porque si la gente lo misma lo decía, mi amor, que Handel, se vayan todos. Handel se está diciendo... entró en una espiral de locura, Handel.

Put your flags up in the sky. Hola, ¿quién está del otro lado? ¡Hola! ¡Amelia, qué alegría tenerla! Pero, ¿cómo estás, querido? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, hijo, todo bien. ¿Dónde está? Ahora estoy acá en Ipanema. En Ipanema, ahí en Río, qué bien. Claro, en Río, sí, vine por los partidos, hoy para acá. ¿Hoy qué vio? ¿Qué vio? Hoy vi el de España, no, el de Inglaterra vi. Ah, contra Uruguay. ¿Cómo les hicieron bailar, Dios mío? Pero no fue tan así, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, ganó Uruguay, pero ¿quiénes les hicieron bailar? Bueno, es bastante, ¿qué vas a decir? ¿Que ahora vas a desmerecer a los uruguayos? No, no, no, no, para nada, Amelia, por favor, para nada. Bueno, sí. Me estoy emocionada. No, no, no, no se emocione. ¿Por qué está emocionada? Porque me hace acordar a las invasiones inglesas cuando los sacamos. Uy, Amelia, eso. ¿Y usted qué? ¿Por qué le hace acordar? ¿Algún pariente suyo estuvo en eso? Mi propio hermano mayor. No, Amelia, por favor, no cierra cronológicamente eso. Sí que cierra cronológicamente. ¿De qué año es usted? Yo nací en 1922. ¿1922? Muy bien, y entonces, ¿y su hermano? Bueno, era mucho mayor que yo. Porque mi madre fue muy longeva y tuvo muchos hijos. Muy longeva, sí, sí. Y su hermano también. Lo que es este mundial es un quilombo. Sí, dígame, ¿qué información deportiva tiene? Deportiva de... Le mandaron de la radio. Muchísima, pero la gente está loca. Hay mucha manifestación acá. Ah, sí, todavía, mirá. Sí, sí, se oponen al mundial. ¿A qué? No les gusta. Ah, bueno, pero ¿y por qué? Bueno, porque parece que Dilma, la lesbiana presidenta... No, Amelia, ¿cómo va a decir eso? ¡Me dijeron eso! Pero Amelia, por favor, se incorpora Tito Sueldo a la charla, ¿eh? Hola, Tito. Hola, Amelia, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Me podés hacer un favor? Sí. ¿No podés ir por mi casa si tenés un rato? Pasás y me regalas plantas que debe estar todo muriéndose. Por favor, qué espanto. ¿Por dónde vive usted, Amelia? Bueno, yo soy de Villa Bosch. Ah, bueno, le queda relativamente cerca, Tito. Sí, casas antiguas en Villa Bosch. Seguramente... Bueno, no me desmerezcas, querido. No, pero quiero decir, es un barrio que tiene, ¿no? Lo que sí, debe haber mucha telaraña por ahí. Eso es lo que me preocupa. Mira, pues... a vos que te preocupe mejor otras cosas, ¿eh? Epa. Bueno, información deportiva, Amelia, por favor, ríjase de lo suyo. Deportiva. ¿Comió algo? ¿Qué comió hoy? Hoy comí un choclo que lo sirven caliente, caliente. ¿Un choclo? Tengo toda la boca llagada. Amelia, ¿cómo le va a pasar eso? ¿Pero qué estaba muy caliente, que no sacó ni bien hervía? Claro, porque yo creí que no tenía. ¿Y usted lo mordió directamente? Lo mordí toda la boca quemada, me puse protector solar, para que era lo único que tenía. Ay, Amelia, qué enchastre. Tengo un dolor de estómago. Qué asco, Amelia, por favor. Bueno, y de los partidos, es así. Vamos a hacer un pequeño resumen. Por favor. De lo que viene. Bueno, para la gente que no sabe, España ya se fue. Bueno, yo lo vi ayer, estaban sacando las palijas. No, falta un partido más. España igual tiene que jugar un partido más. ¿Cómo? Sí, ya se fue, pero tiene que jugar un partido más, Amelia. Ah, pero ¿y para qué juegan? Porque se están comprometidos a 3 partidos en su grupo. Bueno, pero es un juego a la cachurra cacharra. No, para ella. Que no pueden ganar. ¿A la qué? Pero también, pero ella no, España no puede ganar, pero pueden ganar los otros y modificar la situación del grupo. Bueno, ellos por las dudas se embalaron todos, yo los vi, los tres. ¿Qué pasa? Porque yo estoy en una pousada que está cerca. ¿Pousada? Sí, ¿dónde queda? Pousada da Sousa, Rúa 46 y Das Pedras. Siempre está en la Pousada da Sousa, de lugares distintos. ¿Cómo? No tiene sentido lo que nos está contando. ¿Y ¿qué comió Amelia? A ver, cuéntenos otra cosa. Bueno, hoy comí un choclo, sí. Un queso nabraja. Ah, ¿qué es eso? Que hacen como un a la brasa. Quemado. Claro. Que tiene un olor espantoso, pero era lo que había, porque acá en la posada incluyen desayuno. Ah, mire qué bien. Entonces yo no la puedo decir muy alta, pero me tucumaneo algunas comidas para durante el ¿por día? ¿Por ejemplo? Bueno, me hago unos porque es un desayuno brasilero. Entonces me quedo con, por ejemplo, me hago un sándwich, me robo, por ejemplo, unas galletitas. ¿Por qué se quiebra, Amelia? ¿Qué? ¿Por qué se le quiebra? Me llevo, por ejemplo, parece, un juego de cubiertos. Parece jugador, hoy hubo un jugador de Costa de Marfil, que no sé si lo vio, lloraba profundamente, sí, mientras cantaban el himno. Y se contó la historia de que era porque el padre había muerto hace 2 horas. Hacía 2 horas entonces. Y lo desmintió el tipo, diciendo que no, que el padre había muerto hace 4 años. Que lo que estaba emocionado por jugar al mundial. ¿Por qué hicieron esa maldad? No sé. ¡Cerdos! No FIFA, sé. ¡Porquerías! No sé. ¡AFA! ¿Tienes? Gran... responsable de hacer llorar a un pobre negro. Además tira esa piedra contra ese edificio. Amelia, por favor, sigue con la mamá Ferreira ahí. Sí, sí, ella me cuida, es muy buena. Ah, muy bien. Pero habla perfecto español, ella, sí. No sé por qué se hace la tarada cuando va a los programas. Pero tiene, sí, claro, vivió como 30 años acá, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué más del Mundial, Amelia? Mundial. Inglaterra perdió contra Uruguay. Argentina todavía fue un solo partido. Ajá. Y faltan 2. Uno es el sábado a la 1 y el otro el martes, que los agarra todo el mundo en horario de oficina, así que no vayan al banco ni al Rapipago, ni a ningún lado, porque van a estar cerrados los cerdos. Claro, lógico, ¿cómo los cerdos? Sí, porque les gusta el partido, el fútbol. Pero si es de día acá, es sábado. ¿Qué? No, el martes. Ah, el martes, ah, bueno, el miércoles que viene. Claro, y después, por ejemplo, otro país que le está yendo bien es Holanda. Ajá. Y hay otros que les va mal. Muy buena información, Amelia. Le llega una pregunta de Guido, nos dice. ¿Y los españoles se llevan cosas del hotel? ¿Se roban jabones? Sí, robaron jabones. Hubo un quilombo tremendo. ¿Por los jabones? Porque cuando se estaban yendo, salió como un conserje a gritar. Que ellos no se les sentía. Porque hablan, queda cerca Brasil, pero es otro idioma prácticamente. Sí, prácticamente de seguro. Es prácticamente inentendible, porque no es como si uno va a Paraguay, que más o menos entiende, a Bolivia, que más o menos entiende, pero ellos hablan otra cosa. ¿Qué hablan? Y portugués. Brasilero, queridos. Claro, que portugués, pero se entiende bastante portugués. No se entiende nada, querido. Anda a buscar una farmacia, a pedir Alplax, a ver si te entendés. Bueno, tanto. ¿Usted está tomando pastillitas? Claro. ¿Pero cuánto toma, Amelia? ¿Toma mucho de eso? Y lo que pasa es que yo, como me avisaron rápido que me iba, no llegué a ir al médico. Entonces me estoy como yo, me acuerdo lo que tomé en algún momento y voy como comprando. ¿Y cuánto ¿entendés? Toma? Pero más o menos, ¿tiene una referencia de cuánto toma? Y estoy tomando 2 de Alplax, 2 Lotreal estoy tomando. ¿Por día? Por día, sí. Amelia va a reventar. Carabe para la tos a la mañana. No, ¿cómo, Amelia? Usted está loca. Un sorbito. ¿Un qué? Después, un sorbito. Después tomo T4... para la tiroides, que no tengo nada, pero por las dudas lo tomo, para que no me agarre. No, no, ¿cómo va a ser eso, Amelia? Sí, sí. Es un delirio. Bueno, sí, sí. El tema económico me está preocupando porque ¡No tengo un centavo ya! Ah, bueno, ahora alcanzó el viático que cobra de la radio de 3 pesos por día. Sí, bueno, $3 que ya los gasté todos. Y no hay acá mucha plata, ¿eh? Bueno, pero... ¿cómo no hay mucha plata? Claro, en Brasil uno dice, che... vamos a hacer una changa, pero no camina la cosa acá. Por ejemplo, yo hice... ¿Qué changa hizo? ¿La de vender hamaca paraguaya y qué más? Empanadas quise vender hoy, pero no les gustaron, se ve. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué eran? Porque las hice en el cuarto de la pausada. Cuénteme su receta... Ah, eso, su receta de empanada en el cuarto de la pausada. Sí. Bueno, hice las empanadas, las quería hacer de carne. ¿Y cómo las hizo? Bueno, entonces conseguí unas patinesas. Ay, y no. Las piqué a las patinesas en el cuarto del hotel. ¿Las patinesas eran...? ¿Qué? ¿Las patinesas eran las... las que eran mitad pati, mitad milanesa, mitad que claro, eran? Claro, querido, claro. Que era como un pati frito. Claro, es como un pati frito. ¿Cómo? Entonces le puse un poquito de aceite. Ajá. Medio litro más o menos. Ajá. Y eso, como así flotando las patinesas al microondas. No, yo me le hacía siempre microondas, hermano. Después favor. Las corté chiquitas, como carne cortada a cuchillo. Ah, sí, bueno, y puede funcionar y eso. Puse un huevo entero adentro de cada empanada. ¿Un huevo entero adentro de cada empanada? Bueno, hay algunos que lo hacen así, se rompió un poco la masa porque era un huevo inflado y aceitunas. Pero como no ¿cuántos? Conseguían aceitunas acá, le puse pepinillos en vinagre. Pepinillos en vinagre. Y eso, Eva, en una masa que se consigue sí. acá, como no había masa de tal, de masa de... ¿cómo se...? Sí, la de masa. Empanada le puse de pionono. Lo de pionono, pionono. Masa claro, de pionono. Entonces, qué asco, eso absorbe todo, Amelia. Como no cerraba del todo. Claro, si no tiene unas puntadas con hilo y aguja para que cierre la empanada. Con hilo y aguja, le digo cualquier cosa. Y eso al microondas un ratito. Y salí a venderla. Sí. No vendí ni una de son un asco. Son un asco, Amelia, esas. Si usted se las... ¡Nos compren! ¡Porquería! ¿Y usted se las está comiendo? ¿Qué? ¿Se está comiendo? Yo no voy a comer eso, querido. Yo soy una señora de edad. Bueno, Amelia, es un espanto lo que está haciendo usted. Dígame, para mañana, ¿cómo ve todo lo del Mundial? ¿Qué? Todo lo del Mundial, mañana se juega partidos, Amelia, por favor. Ay, la radio la pagó. Escúcheme un minuto, la radio le pagó a usted para que usted haga un informe. Yo se lo estoy remando acá preguntándole cosas. Y usted tendría que hacer un informe de la radio, Amelia, por favor. Me contó de las patillas, me contó eso. Bajá los humos porque te doy una trompada por el teléfono. ¿No quiere preguntarle a Tito con qué comió? Tito. Sí, Amelia, ¿cómo estás? Qué voz sensual que tenés. Yo le quería preguntar a Amelia si duerme quiere, en la tío. Playa. Porque están muchos argentinos durmiendo en la playa. ¿Usted está durmiendo en la playa también? El otro día me quedé dormida en una playa, sí, pero de estacionamiento, porque resulta que me habían llevado a una de las canchas, porque no queda cerca, no es como que vos vas caminando de un partido al otro, no se puede. Está bien. Entonces yo hago dedo y me levantaron unos rusos que estaban... y me llevaron hasta la cancha, pero cuando se ve que, no sé, me pusieron aire acondicionado, y yo me relajé, y me quedé dormida en el viaje, no. Y cuando abrí la vista, no. Estaba en una playa de estacionamiento, no, encerrada, ¿cómo es? Sola. Atada. Atada. Porquería. ¿Pero por qué atada? ¿Qué le hicieron? Con una tira negra tenía puesta, que se iba como a un dispositivo que lo enganchaba. ¿Entendés? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Y no podía salir porque tenía como dos tiras. Una que me pasaba por la cintura y una que me recorría como el hombro. ¡Oh! ¿El cinturón de seguridad? Bueno, ellos decían eso. Ve que estás en la tortura vos también. Torturadores. Amelia, era un cinturón de seguridad. Está diciendo... Bueno, sí, para claro. Que claro. ¿Y no a dónde? Pues, a ver, oye, ¿qué partido fue a ver? Bueno, ya te dije, querido. El de Uruguay contra Inglaterra. ¿En dónde fue? Fue en el estadio... En San Pablo fue. ¿Qué? En San Pablo fue. Sí, en San Pablo. ¿Y qué hace usted en Río de Janeiro ahora? Bueno, pero fui al partido y después vine para acá. ¿En qué se fue? La posada está acá. Pero... por la posada. Usted solo consiguió la posada en Río. Y entonces va y viene de Río. Es muy triste, Amelia. Bueno, triste es con la plata que me mandaron. Hablaron con ahí el dueño. ¿Quién es el dueño de la radio esa? Es Polsky Garfunkel. Bueno, hablalo con ellos y decirle que bajen el billete que tienen que bajar. O vos, Tito, poné la plata, querido, que te llenaste de plata en la televisión. ¿O me equivoco? Bueno, vamos a hacer una... después hacemos una vaquita, no sé, hablemos con algún directivo o algo, que para mandar a un giro o algo. Mándenme un giro, lo que me falta. ¿A dónde te lo...? No, giro no, giro. ¿A dónde se lo podríamos mandar? Por correo argentino se lo mandamos. ¿Sabe lo que podremos hacer, Amelia? Un crowdfunding. Un crowdfunding, Amelia. ¿Ubica lo que es un crowdfunding? ¿A vos te parece que yo puedo ubicar lo que es eso? Es algo así, por internet. Usted propone, tiene que poner una idea. Una idea cualquiera, ¿no? Una idea... Y usted somete a que necesita esa idea financiamiento. Por ejemplo, quiere hacer un globo aerostático para cruzar al África en globo aerostático. Muy bien. Entonces, hace un crowdfunding y con eso trata de que la gente vea su propuesta y entonces le ponga plata. Usted puede ser, podemos hacer, por ejemplo, un ideame, algo así, que sea para que usted haga algo, usted ponga alguna idea para volver desde Brasil para Argentina que sea interesante y que le manden la plata, cubrir el mundial, algo. ¿Qué puede sugerir? Una idea. Una idea cualquiera. Cualquiera, Amelia, claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que el chaqueño palavecino sea declarado presidente del Mercosur. No, le van a poner mucha plata con eso. Algo que tenga que ver con usted, además. Tiene que participar usted. Ah, ¿conmigo? Claro. Algo, bueno, que usted, algo que usted propone, algún servicio, algún trabajo a cambio de ese dinero. Bueno, yo cocino muy bien. Por ejemplo. Quiero tener mi propia casa de pastas. Ah, ¿usted hace buenas pastas? Sí. A ver, tíreme unas tips así para la pasta. A ver, ¿qué le gusta? ¿Qué pasta le gusta, Tito, a usted? Los ravioles. Ravioles, la receta de ravioles de Amelia. Es ideal. El raviol siempre hay que comprarlo en el supermercado. Amelia, ya arrancamos con el cocinado el ravioli. Pero cómo, hay que darle una calentada en agua caliente de la canilla de un minuto, no más que eso. Pero cómo le va a pegar una calentada de la canilla un minuto, lo va, viene crudo ese ravioli, Amelia. No, viene cocinado, querido. Yo pensé que hacía yo pensé que hacía relleno, alguna cosa de esa. No, querido, bueno, te puedo hacer caseros también. Eso es lo que me gusta, ravioli casero, por ejemplo, de seso. Usted hacía ravioles de seso. Genial. Las abuelas hacían ravioles. ¿Usted le gustan los ravioles de seso, Tito? Sí, sí. Tito dice dos. Sí, sí, sí. Bueno, se deja secar al sol el seso 48 a 72 horas. No, bueno, no, ya está en cualquier cosa. Ya. ¿No agarra olor eso? ¿Cómo no va a agarrar olor algo que está al sol 48 claro, horas? Claro, sí. Pero sí. El olor es lo que le da el gusto, querido. Bueno, una vez que se seca bien, se le pone comino, bastante comino, todo el que se pueda. ¿Por qué tanto comino y por qué llora? Porque me emociono. Sí, ya sé, pero se emociona con el comino. Te quiero mucho. ¿Cuándo vienen para acá? Pero a mí le falta un mes para que termine el mundial. Los extraño. Pero no, usted tiene que venir para acá. ¡Elvira! ¿Qué tiene que ver? Elvira no va a llamar nunca más. La perdí. ¿Por qué no llama más Elvira? No sé, no sé, para mí que le cayó mal. ¿Qué cosa? ¿La comida? No, usted. Ella comió sándwiches de jamón, creo. Ah, ya sabemos que comió. Quiero una receta de... Pero Pérez, siempre dice lo mismo. La receta de ravioles, de Amelia. Bueno, para los ravioles se amasa una masa que lleva harina, manteca, agua, maicena, aceite, crema pastelera y fondant. ¿Y qué? Fondant, querido, lo que recubre la torta. ¿No sabés lo que es fondant? ¿Eso le pone a los ravioles? Eso va a la masa. ¿A la masa? Y después, adentro, de cada, se corta como en pequeños circulitos, se toma una patita de pollo de las de Granja del Sol, ¿qué? Se lo envuelve, se le pone un poquito de seso. ¡Qué asco, Amelia, por favor! Es horrendo lo que está diciendo. Y se hierve un buen rato. ¡Hierve! En el microondas. Todo. Entonces pone usted un recipiente con aceite y adentro agua. Le pone otra cosa en el microondas. Y arriba un poco de yogur natural. Y se sirve. ¿La presentación cómo es, Amelia? Se emplata. En una hay que servirlo en una cerámica, que lo vi en Narda Lépez, que ella sirve en una cerámica. Narda. Y se pone primero un poco de dulce de leche para que no se mueva la preparación. Sí. Se plantan los ravioles, arriba el yogur y después, por último, se hacen unos dibujos al dedo con pasta dental. ¿Qué pan? Pobre estómago. Sí, pobre estómago. Claro, con pasta dental, la verdad. Yo nunca había en mi vida una receta con pasta dental. No, me parece que usted tendría que tener prohibido. Bueno, vos nunca viste lo que no querés ver, querido. No, tendría que tener prohibido todo tipo de cocina. ¡Ya voy a Namá! ¿A qué pasa con él? ¿Le está llamando a Namá? Sí, ahí tenemos un cliente, te tengo que dejar. Abrazo enorme, Amelia, por favor. Bueno, un beso muy grande a toda mi familia, que no saben que estoy acá. Se deben haber preocupado. Amelia, ¿no? ¿Cómo no le avisó a nadie? No hay tiempo, querido. Así que avísenle si pueden, ¿eh? Bueno, vamos a ver si... Chao, no se preocupe. Dedíquese. Chao, Amelia. Está totalmente... Sí. Está para atrás, Tito, te digo, la verdad no le... ¿Está medicada, Amelia? Se automedica mucho. Porque creo que necesitaría... Se automedica mucho, le... Es una persona que está adicta. La persona mayor tiene que estar controlada por, sí, por pero, médicos. Sí, pero no, está... ¿cómo decirlo? ¿Tiene obra social, Amelia? Alopando en pelo en la automedicación. ¿La obra social la cubre? No sé si de PAMI debe ser la obra social. Sí. Yo también. Dramático el testimonio. Martín no podía pronunciar palabra. Quedé pasmado de escucharla. Sí. La verdad que es... es preocupante cómo está esta señora ya. Sí, yo creo que el tema del gastronómico, además, nadie la convence de que es un espanto lo que está haciendo. El tema, y bueno, pero es... Esta es una parte muy inteligente de este tema, el del mundial, que es... Pitbull dice, invitamos a todo el mundo a jugar con todo el mundo. Dice, es algo muy... Ahí está, la letra. Viene. Ahí va, ¿eh? Whole world. Mira. Pero viene como al final, ¿eh? Ahí va. El mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Ahí está. Feliz. Es el mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Profundo, ¿eh? Profundo. A mí, la verdad, Sí. Amelia es la nueva hermana Bernarda. Ojalá, Dios te oiga, Guido, Dios te oiga. En fin. Le están deseando la muerte en algún momento. En algún momento, sí, y creo que sí. Tanda y ya volvemos. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie. Haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé. Es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé. Difícil. Espacio publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna,

tema para terminar así bien arriba, la semana de la hora doble. Pumba, pum para arriba. Pumba. Ya, sin energía casi, pero firme junto al pueblo, ¿eh? Nos dicen, ¿cómo va la dieta de la... ¿cómo va la dieta? Hoy comí solo banana con leche. Eso, banana con leche. Y ya 5 bananas ya me comí. Y me hice 2 licuados de banana, con 2 bananas cada una, y en un momento ya tenía una languidez en el estómago que no podía más. Encima me tomé un té chai como un idiota, porque estaba del pedo, y entonces tenía ya el estómago súper revuelto, así que me comí para afirmar alguna banana. Creo que fue una mala lección la que tuvo. La del té chai, la del té chai. No, la del licuado de banana. Porque si puede incorporar poco sólido, ¿por qué licúa lo que está en todo sólido? No me gusta la leche sola. La leche sola no me pero gusta. No tiene por qué tomarla sola, la puede tomar en infusión. No sé si la podía tomar en infusión, ese es el tema. No tenía esa duda. Sí, café con leche puede. Tenía esa duda, bueno, igual tampoco tampoco es que hace fenómeno, pero bueno, la cuestión es que, bueno, eso, tomé eso. Faltan 2 días para, hoy fue el día 4, faltan 3 días para que termine. Mañana viene carne, 500 gramos solo. Que es un montón. Sopa y carne. No es tanto, ¿eh? Son 3 filetes de merluza. Ah, ¿de cualquier carne? Sí, por ejemplo, de cualquier carne, decía, magra, decía, pero 3 filetes de merluza. Pero sí, no puede comer un filete de merluza, una pechuga de pollo y un churrasco. No, entra en el peso, pero un bife... Sí que entra en el peso. No, medio kilo no es tanto, será un bife de chorizo grueso, así de eso grueso, eso será. Pero puedo comerlo solo, además, solo, no creo que sin verdura, porque con verdura y carne todo lo que pueda puedo comer el sábado. Toda la carne que haya con toda la verdura que se me ocurra. Y la sopa siempre. Y el domingo arroz integral. Y siempre la sopa, sí. Sí. El domingo arroz integral y terminamos ya el lunes. Con una campo. El lunes me desayuno raviolada. Una raviolada el lunes. Sí, sí, así lo va. Pero de ahí, a las 10 de la mañana ya me comí una cabeza de cerdo frita. Claro. Sin pan rallado ni nada, ¿viste? La metí bajo. Bueno, a ver. Mírase la Amelia. Pero por ahora vengo aguantando y me estoy deshinchando. Bien, muy bien. Walter Cabello nos dice: ¡ay, subo mis auriculares, el aliento! Dice Walter Cabellón. Facundo Romero nos dice: ¡ah, mierda al palo! Es más fácil tratar de no concentrarse en eso, creo. Dice. Uchegual nos dice: le pido que lo apague. ¡Ah, jajajajaja! Respecto al dilema de él. Llamó también Carlos de Barracas. ¡Yes! Y dijo que vota la opción B porque es más flashera. Opción B porque es más flashera. Perfecto, bueno, entonces entre todos estos mensajes sacamos un ganador que sale después de Señor de las Bolillas. Por... y el ganador o la ganadora de un kilo de helado es... toma, la zona de todo. A ver, a ver. Ay, no se entiende la letra. Carlos de Barracas. Es tu letra. ¿Cómo no se va a entender si es tu letra? Bueno. A veces uno no entiende su propia letra. Bueno, Carlos, tenemos tu nombre y tus 3 últimos números del documento, así que a partir de, sabés que a partir del domingo, ponele, ya podés ir a retirar el kilo de helado en Cadore, que es ahí frente al Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes 1695, Perfecto, entonces Carlos, ya estamos pasándole esa información a la heladería. Bueno, ¿qué vas a hacer fin de semana? ¿Tenés algo...? Lo que tengo es dolor de muela y tengo una gran preocupación de que este dolor me cague el fin de semana. Ah, lo mejor es ir a una guardia odontológica. No. Para odontológica la mejor es Córdoba y Callao, para mí. A mí me gusta esa. No, porque van y te la sacan. No te la sacan. No, por lo general estas son, muchas veces son infecciones. Y entonces nada, te la desinfecta, te mandan un antibiótico y ya, se terminó. Muchas veces son infecciones. ¿Tenés inflamada la...? Tengo muy inflamada. No, no es un dolor de muela clásico punzante, es como un latido constante. Qué garronazo. Puede ser infecciones, tranquilamente. Te dan un antibiótico, te hacen una punzada y listo. Tito, ¿qué tenemos para...? ¿Vas a pasar música hoy? ¿Qué vas a pasar? Bueno, hay una gran selección, rock and roll y música. Antes de que me olvide, tenemos que mandar un saludo, Tito. Ah, sí. A Martina. Martina, sí. Martina de San Justo. Martina de San Justo. Muy bien, Martina. Ella entiende. dice que Tito propuso que entre los dos sí vayan a regarle las plantas a Amelia. Muy bien. Sí, si Martina me acompaña, me dejan la llave. Ajá, a ver si entendés. Sí. Lo de mojar el malbón. ¿De qué barrio es Martina entonces? De San Justo. San Justo. O sea, ¿vecina suya? Sí, cerca. ¿Usted dónde vive exactamente, Tito? ¿Usted es el vive por todo el conurbano? Calculo que 5 o 6 cuadras. ¿Usted de qué barrio es, San Justo? Sí, San Justo. Ajá. O sea, usted vive ahí, pero sabemos que tiene un departamentito. Sí. Sí, chiquito. Nunca mejor dicho, departamentito. ¿No? ¿Por qué eso de departamentito? Tito, departamentito. Ah, muy bueno. El humor. Sí, ¿cuántas realmente veces por semana va al departamentito? No, no, todos los días. ¿Cómo todos los días? Yo vivo ahí. Ah, ¿usted la lleva ahí, esa casa? No. ¿Dónde vive con su madre? No, yo tengo un dormitorio y tengo un estudio. En el estudio, el famoso estudio de Tito. Llévatelo, por favor. No, ahí hacemos análisis. Deje, Tito, no aclare más nada. Nos reencontramos a las 12 de la noche el lunes. Un abrazo. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor. Con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6. La salada está de moda. Por Splendid, AM 990. Todas las voces.